se puso clara, el tiempo dejó de llover, el sol alumbra mi alma por esa buena mujer. En mi vida solo hay flores, risa, deseo de vivir. Estrella, no.